Penguin Random House Audio presenta De cómo un rey perdió Francia, de Maurice Drion. Los Reyes Malditos 7. Narrado por Luis Grau. Nuestra guerra más larga, la Guerra de los 100 años, no fue más que un debate judicial durante el que en ocasiones se recurría a las armas. Paul Claudel. Agradecimientos. Quiero agradecer vehementemente a Jacques Suffel la ayuda que me ha brindado en el proceso de documentación de esta obra. Asimismo, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a la dirección de la Biblioteca Nacional y a la dirección de los archivos de Francia. Maurice Drion. Introducción. Las tragedias de la historia revelan a los grandes hombres, pero los mediocres son quienes provocan las tragedias. A principios del siglo XIV, Francia es el más poderoso, el más poblado, el más activo y rico de los reinos cristianos. El país cuyas intervenciones son temidas, cuyos arbitrajes merecen respeto y cuya protección es deseada por todos. Por tanto, cabe pensar que se inicia en Europa un siglo francés. Entonces, ¿por qué 40 años después, esa misma Francia sufre una estrepitosa derrota en los campos de batalla, vencida por una nación 5 veces inferior en número? ¿Por qué su nobleza se divide en facciones, su burguesía se rebela, su pueblo sucumbe bajo el exceso de impuestos, sus provincias se separan unas de otras, las bandas de asaltantes se entregan al saqueo y al delito, se menosprecia la autoridad, se devalúa la moneda, se paraliza el comercio y por doquier prevalecen la miseria y la inseguridad? ¿A qué responde esta derrota? ¿Quién ha desviado el curso del destino? La mediocridad. La mediocridad de unos cuantos reyes, su fatua vanidad, la superficialidad con que atienden los asuntos, su incapacidad para rodearse de hombres capaces, su pereza, su presunción y su ineptitud para concebir grandes planes, o por lo menos para ejecutar los que algunos proponen. En política, es imposible acometer empresas grandes y duraderas sin hombres que, merced a su genio, su carácter y su voluntad, inspiran, agrupan y encauzan las energías de un pueblo. Todo se derrumba cuando los ineptos se suceden en la cúspide del Estado. La unidad se desintegra cuando se derrumba la grandeza. Francia es una idea histórica, una idea nacida de la voluntad que a partir del año 1000 se encarna en una familia reinante y se transmite tan obstinadamente de padres a hijos que la primogenitura de la rama principal se convierte rápidamente en legitimidad suficiente. Por supuesto, la casualidad también representó un papel, como si el destino hubiera querido favorecer, gracias a una dinastía vigorosa, a esta reciente nación. Desde la elección del primer Capeto hasta la muerte de Felipe el Hermoso, hubo 11 reyes en apenas 3 siglos y cuarto, y cada uno dejó un heredero varón. Naturalmente, no todos estos soberanos fueron auténticos linces, pero siempre a un incapaz o un monarca marcado por la mala suerte le sucedió inmediatamente, como por la gracia del cielo, un rey de envergadura. En otros casos, un ministro talentoso gobernaba en nombre de un príncipe carente de las cualidades necesarias. La joven Francia corre el riesgo de perecer a causa de Felipe I, hombre de mezquinos vicios y gran incompetencia. Lo sigue el adiposo Luis VI el Infatigable, que al acceder al trono encuentra un poder amenazado a 5 leguas de París, y al morir lo deja restaurado o restablecido hasta los Pirineos. El inseguro e inconsecuente Luis VII compromete al reino en las desastrosas aventuras de ultramar, pero el abad Suger mantiene en nombre del monarca la cohesión y la actividad del país. Después, la suerte de Francia es tener, desde fines del siglo XII hasta comienzos del siglo XIV, 3 soberanos geniales o excepcionales, cuya permanencia en el trono es prolongada, 43 años, 41 años y 29 años de reinado respectivamente, de modo que el plan principal de cada uno llega a ser irreversible. Tres hombres de carácter y virtudes muy distintos, pero los tres muy superiores al común de los reyes. Felipe Augusto, forjador de la historia, comienza, alrededor y más allá de las posesiones reales, a sellar efectivamente la unidad de la patria. San Luis, iluminado por la piedad, comienza a consolidar, alrededor de la justicia real, la unidad del derecho. Felipe el Hermoso, gobernante superior, comienza a imponer, alrededor de la administración real, la unidad del Estado. Ninguno de ellos se preocupa demasiado de complacer a nadie, y más bien quieren actuar y ser eficaces. Cada uno debió beber el amargo brebaje de la impopularidad. Pero, después de muertos, se lamentó su desaparición más de lo que en vida se los había zaherido, burlado u odiado. Y lo que ellos desearon comenzó a ser una realidad. Una patria, una justicia, un Estado. Los fundamentos definitivos de una nación. Con estos tres artesanos supremos de la idea francesa, Francia había superado el período de las posibilidades. Consciente de sí misma, se afirmaba en el mundo occidental como una realidad indiscutible que rápidamente adquiría preeminencia. 22 millones de habitantes, fronteras bien vigiladas, un ejército que podía movilizarse rápidamente, señores feudales obligados a obedecer, direcciones administrativas controladas con bastante precisión, caminos seguros, un comercio activo. ¿Acaso otro país cristiano de entonces puede compararse a Francia? ¿Y cuál de ellos no la envidia? Sin duda, el pueblo se queja de que la mano que lo gobierna es demasiado dura. Gemirá mucho más cuando se vea entregado a manos demasiado blandas o demasiado frívolas. Después de la muerte de Felipe el Hermoso, de pronto, todo comienza a resquebrajarse. Se ha agotado la buena y prolongada suerte que presidió la sucesión del trono. Los tres hijos del Rey de Hierro desfilan por el trono sin dejar descendencia masculina. Ya hemos relatado en otro libro los dramas que vivió entonces la corte francesa en relación con una corona librada una y otra vez al juego de las ambiciones. Cuatro reyes descendieron a la tumba en un lapso de 14 años. Había motivo para imaginar cosas terribles. Francia no estaba acostumbrada a correr a Reims con tanta frecuencia. Parecía como si un rayo hubiese abatido el tronco del árbol capetino, y que la corona se deslizara hacia la rama Valois, la rama inquieta y agitadora, no tranquilizaba a nadie. Príncipes ostentosos, irreflexivos, presuntuosos en extremo, dados a los gestos y desprovistos de profundidad, los Valois imaginan que les basta sonreír para conseguir que el reino se sienta feliz. Sus antecesores confundían su persona con Francia. Estos confunden Francia con la idea que se forjan de sí mismos. Después de la maldición de las muertes rápidas, la maldición de la mediocridad. El primer Valois, Felipe VI, conocido como el rey encontrado, es decir, el advenedizo, en el lapso de 10 años no fue capaz de consolidar su poder, porque precisamente al cabo de este período, su primo Eduardo III de Inglaterra decidió reabrir la querella dinástica. Se declaró legítimo rey de Francia con autoridad para apoyar en Flandes, en Bretaña, en Saintonge y en Aquitania a todos los que, trátese de ciudades o de señores, tenían quejas contra el nuevo reino. Frente a un monarca más eficaz, el inglés sin duda hubiera continuado vacilando. Felipe de Valois tampoco supo rechazar los peligros. En la esclusa, los ingleses destruyeron su flota por culpa de un almirante a quien sin duda eligieron teniendo en cuenta su desconocimiento de las cosas del mar. El mismísimo rey erraba por los campos la tarde de Crecy porque permitió que su caballería cargase pasando sobre su propia infantería. Cuando Felipe el Hermoso aprobaba impuestos que después provocaban quejas, lo hacía para cubrir los gastos de la defensa de Francia. Cuando Felipe de Valois exige impuestos aún más gravosos, lo hace para pagar el precio de sus derrotas. Durante los 5 años de su reinado, modificó 160 veces la ley de la moneda. El dinero perdió las 3/4 partes de su valor. Los artículos, inútilmente grabados, alcanzaban precios desorbitados. Una inflación sin precedentes provocaba el descontento en las ciudades. Cuando la desgracia se abate sobre un país, todo se entremezcla, y las calamidades naturales se suman a los errores de los hombres. La peste, la gran peste, llegó del corazón de Asia y golpeó Francia con más dureza que a otras regiones europeas. Las calles de las ciudades eran como mataderos y los suburbios carnicerías. Sucumbió aquí 1/4 de la población, allá 1/3. Desaparecieron aldeas enteras y de ellas solo restaron, entre los seriales, las casas feudales abiertas al viento. Felipe de Valois tenía un hijo, y por desgracia, la peste no se lo llevó. Francia aún tenía que caer más en la ruina y en la angustia. Será obra de Juan II, llamado por error Juan el Bueno. Este linaje de mediocres estuvo a un paso de destruir, en la Edad Media, un sistema que confiaba a la naturaleza la tarea de producir en el seno de una misma familia a quien ejercería el poder soberano. Pero, ¿acaso los pueblos se ven beneficiados más a menudo por la lotería de las urnas que por la de los cromosomas? Las multitudes, las asambleas e incluso los cuerpos colegiados restringidos no se equivocan menos que la naturaleza. La providencia es poco generosa con la grandeza. Primera parte. Las desgracias vienen de lejos. 1. El cardenal de Périgord piensa: yo habría debido ser papa. Pienso a menudo que 3 veces tuve entre mis manos la tiara. 3 veces. Con Benedicto XII, con Clemente VI y con nuestro actual pontífice. En definitiva, fui yo quien decidió cuál sería la cabeza que merecía recibir la tiara. Mi amigo Petrarca me llama hacedor de papas. No tan buen hacedor, porque jamás pude hacerla descansar sobre la mía. En fin, es la voluntad de Dios. Ah, qué cosa tan extraña es un cónclave. Creo que de todos los cardenales que aún viven, soy el único que ha visto 3. Y quizá vea 1/4, si nuestro Inocencio VI está tan enfermo como él dice. ¿Qué son estos techos a lo lejos? Sí, ya reconozco el lugar, es la abadía de Chancelat, en el valle de Bourgogne. Sí, la primera vez yo era muy joven, 33 años, la edad de Cristo, y en Aviñón se murmuraba, apenas se supo que Juan 22, Señor, conservad su alma en vuestra santa luz, fue mi bienhechor, si levantara la cabeza. Pero los cardenales no estaban dispuestos a elegir al más joven de sus hermanos, y reconozco sin vacilar que era una actitud razonable. En este cargo se requiere la experiencia que yo adquirí después. Eso sí, ya sabía bastante, por lo menos, para no alimentar inútiles ilusiones. Me las arreglé para que, por distintos caminos, muchos cuchichearan a los italianos que jamás, jamás los cardenales franceses votarían por Jacobo Fournier, y así conseguí que volcaran sobre él sus votos y que se le eligiese por unanimidad. Habéis elegido a un asno. Es el agradecimiento que nos arrojó a la cara apenas se proclamó su nombre. Conocía sus propios defectos. No, no era un asno, pero tampoco un león. Un buen principal de una orden que se las había arreglado bastante bien para conseguir que le obedecieran a la cabeza de los cartujos. Pero para dirigir a toda la cristiandad era demasiado minucioso, demasiado prudente e inquisidor. En definitiva, sus reformas hicieron más mal que bien. Claro que con él uno estaba absolutamente seguro de que la Santa Sede no regresaría a Roma. En ese punto era un muro, una roca, y era lo esencial. La segunda vez, durante el cónclave de 1342. Ah, la segunda vez habría tenido excelentes posibilidades si... si Felipe de Valois no hubiese pretendido que se eligiera a su canciller, el arzobispo de Rouen. Nosotros, los Périgord, siempre obedecimos a la corona de Francia. Y además, ¿cómo hubiera podido mantenerme a la cabeza del partido francés si hubiese querido oponerme al rey? Por otra parte, Pedro Roger ha sido un gran papa, sin duda el mejor de todos los pontífices a quienes he servido. Es suficiente ver en qué se convirtió Aviñón con él, el palacio que ordenó construir y el notable reflujo de gentes de letras, sabios y artistas. Además, consiguió comprar Aviñón. Yo me ocupé de esa negociación con la reina de Nápoles. Bien puedo decir que es mi obra. 80.000 florines no era nada, una limosna. La reina Juana tenía menos necesidad de dinero que de indulgencias en vista de sus sucesivos matrimonios, por no hablar de sus amantes. Seguramente pusieron arneses nuevos a mis caballos de tiro. La litera es dura. Siempre ocurre así al partir, siempre es así. Después, el vicario de Dios dejó de ser una especie de inquilino sentado con el borde de las nalgas sobre un trono inseguro. Y la corte que tuvimos, que era ejemplo del mundo. Todos los reyes acudían en tropel. Para ser papa, no basta con ser sacerdote. También es necesario que uno sepa ser príncipe. Clemente VI fue un gran político. Siempre estaba dispuesto a escuchar mis consejos. Ah, la liga naval que unía a los latinos de Oriente, al rey de Chipre, a los venecianos y a los hospitalarios. Limpiamos el archipiélago griego de los berberiscos que lo infestaban y pensábamos hacer aún más. Y entonces sobrevino esa absurda guerra entre los reyes francés e inglés, esa guerra que me pregunto si acabará jamás y que nos impidió continuar nuestro proyecto y atraer nuevamente la Iglesia de Oriente al seno de la romana. Y más tarde, la peste. Y Clemente murió. La tercera vez, en el cónclave celebrado hace 4 años, el obstáculo fue mi nacimiento. Parece ser que yo era demasiado gran señor, y acabábamos de tener a uno. A mí, Helio de Talleyrand, a quien llaman el cardenal de Périgord, ¿acaso elegirme no era un insulto para los pobres? Hay momentos en que acomete a la Iglesia un súbito furor de humildad y pequeñez, lo cual jamás sirve de nada. Despojémonos de nuestros ornamentos, ocultemos nuestras casullas, vendamos nuestros cálices de oro y ofrezcamos el cuerpo de Cristo en una escudilla de pocos centavos. Vistámonos como patanes y, si es posible, muy sucios, de modo que ya nadie nos respete y menos que nadie los patanes. Caramba, si nos parecemos a ellos, ¿por qué habrían de honrarnos? Además, así acabaremos en una situación tal que ni siquiera nosotros mismos nos respetaremos. Estos encarnizados defensores de la humildad, cuando se les formula dicha objeción, nos ponen por delante el Evangelio, como si ellos fueran los únicos en conocerlo, e insisten en la cuna, entre el buey y el asno, e insisten en la mesa del carpintero. Seamos parecidos a nuestro Señor Jesús. Pero, mis pequeños y vanidosos clérigos, ¿dónde está ahora nuestro Señor? ¿No está a la diestra del Padre, confundido con Él en su omnipotencia? ¿No es Cristo majestuoso, fulminando en la luz de los astros y la música celestial? ¿No es el Rey del mundo, rodeado por legiones de serafines y bienaventurados? Entonces, ¿qué os autoriza a determinar cuál de estas imágenes es la mejor para ofrecer a los fieles a través de vuestra persona? ¿La de su breve existencia terrestre o la de su triunfante eternidad? Vaya, si pasara por una diócesis y viese que el obispo se inclina un tanto a rebajar a Dios porque tiende a las nuevas ideas, eso es lo que yo predicaría. Caminar sosteniendo 10 kilos de oro tejido, además de la mitra y la cruz, no es una tarea cotidiana que me parezca grata, sobre todo cuando lo hago desde hace más de 30 años. Pero es necesario. No se atrae a las almas con vinagre. Cuando un vagabundo dice a otros vagabundos, «hermanos míos», el efecto no es muy considerable. Pero si lo dice un rey, es distinto. Dad a la gente un poco de respeto por sí misma, esa es la primera condición de la caridad, ignorada por nuestros amantes de la fraternidad y por otras cabezas huecas. Precisamente porque la gente es pobre, sufre, se siente pecadora y miserable, es necesario ofrecerle una razón para creer en el más allá. Sí, con incienso, dorados y música. La Iglesia debe ofrecer a los fieles una visión del reino celeste, una visión completa y acabada, comenzando por el Papa y sus cardenales, que reflejan un poco la imagen del Supremo Creador. En el fondo, no está mal que hable conmigo mismo, así encuentro argumentos para mis próximos sermones, pero prefiero hallarlos acompañado. Espero que Brunet no haya olvidado mis grajeas. Ah, no, aquí están. Por lo demás, él jamás olvida. No soy un gran teólogo, como los que proliferan ahora por doquier, pero sé mantener ordenada y limpia la casa del buen Dios en la tierra, y me niego a reducir mi tren de vida y a vivir en un sitio peor. El propio Papa, que sabe muy bien lo que me debe, no ha intentado contradecirme. Si le complace practicar la humildad sobre su trono, es asunto suyo. Pero yo, que soy su nuncio, deseo preservar la gloria de su sacerdocio. Sé que algunos murmuran a propósito de mi gran litera púrpura con pomos y clavos dorados, en la que ahora viajo, y mis caballos enjaezados de púrpura, las 200 lanzas de mi escolta, mis 3 leones de Périgord bordados sobre mi estandarte y la librea de mis sargentos. Pero precisamente por todo esto, cuando entro en una ciudad, la gente acude a prosternarse y quiere besar mi capa, y obligo a los reyes a arrodillarse. Para mayor gloria vuestra, Señor, para mayor gloria vuestra. Claro que estas cosas no merecían el favor de mis colegas durante el último cónclave, y me lo dieron a entender claramente. Querían un hombre común, un simple, un humilde, un desposeído. Tuve que esforzarme para evitar que eligieran a Juan Miguel, ciertamente un santo varón, un hombre santo, pero que no tenía ni pizca de capacidad para gobernar y que habría sido un segundo Pedro de Morone. Desplegué elocuencia suficiente para demostrar a mis hermanos del cónclave cuán peligroso era, en el estado en que se encontraba Europa, cometer el error de elegir a otro Celestino V. ¡Ah! Le di un buen repaso a ese Miguel. Lo elogié tanto, demostrando cómo sus admirables virtudes lo incapacitaban para gobernar la Iglesia, que lo dejé completamente aplastado. Y logré que eligiesen a Esteban Aubert, que nació en un hogar bastante pobre, por el lado de Pompadour, y cuya carrera era tan oscura que consiguió que todo el mundo lo apoyase. Aseguran que el Espíritu Santo nos ilumina para permitirnos que elijamos al mejor. De hecho, a menudo votamos para evitar al peor. Nuestro Santo Padre me decepciona. Gime y vacila, decide y rectifica. Ah, yo habría gobernado de otro modo la Iglesia. Y además, su idea de enviar conmigo al cardenal Capocci, como si se necesitaran 2 legados, como si yo no tuviese sagacidad suficiente para arreglar solo las cosas. ¿El resultado? Disputamos desde el comienzo, porque yo le demuestro su estupidez. Capocci se hace el ofendido, me deja el campo libre, y mientras corro desde Breteil a Montbazon, de Montbazon a Poitiers, de Poitiers a Burdeos, de Burdeos a Périgueux, él, desde París, no hace otra cosa que escribir a todos para dificultar mis negociaciones. Sí, espero no volver a encontrarlo en Metz, en el palacio del emperador. Périgueux, mi Périgord, Dios mío, ¿será la última vez que los vea? Mi madre estaba segura de que yo sería papa. Me lo dio a entender más de una vez, por eso me obligó a tomar la tonsura cuando tenía 6 años y consiguió de Clemente V, que le dispensaba una intensa y sincera amistad, que me inscribiesen inmediatamente como novicio papal, en estado de recibir beneficios. ¿Qué edad tenía cuando me llevó ante el pontífice? Señora Brunissante, que vuestro hijo, a quien bendecimos especialmente, pueda alcanzar, en el estado que habéis elegido para él, las virtudes que cabe esperar de su linaje, y que se eleve rápidamente hacia los más altos cargos de nuestra Santa Iglesia. No, No tendría yo más de 7 años. Me nombró canónigo de Saint-Front, mi primera sotana, hace casi 50 años. Mi madre me veía papa. ¿Era ambición maternal o en verdad era una visión profética como la tienen a veces las mujeres? Ah, creo que nunca seré papa. Y sin embargo, en el momento de mi nacimiento, Júpiter estaba en conjunción con el Sol, en una hermosa culminación, signo de dominio y de reinado en la paz. Ninguno de los restantes cardenales aparece marcado por tan hermosos augurios. Mi configuración es bastante más promisoria que la de Inocencio el día de la elección. Pero veamos, un reino en la paz, un reino en paz. Pero ahora estamos en guerra, en tiempos difíciles y tormentosos. Mis astros son demasiado bellos para los tiempos que vivimos. Los de Inocencio, que hablan de dificultades, de errores, de derrotas, convenían más a este sombrío período. Dios armoniza a los hombres con los momentos del mundo y convoca a los papas que convienen a sus designios, y a este le encomienda la grandeza de la gloria, y al otro la sombra y la caída. Si no hubiese entrado en la iglesia, como quiso mi madre, habría sido conde de Périgord, pues mi hermano mayor murió sin dejar herederos, precisamente el año de mi primer cónclave. De modo que, como no había quien la ciñera, la cadena pasó a mi hermano menor, Roger Bernard. Ni papa, ni conde. Y bien, es necesario aceptar el lugar en que nos puso la providencia y tratar de hacerlo lo mejor posible. Seguramente pertenezco a esa clase de hombres que representan un papel importante en su siglo y a quienes se olvida apenas mueren. La memoria de los pueblos es perezosa. Conserva únicamente el nombre de los reyes. Vuestra voluntad, Señor, vuestra voluntad. En fin, de nada sirve volver a pensar en estas cosas, las mismas que he meditado 100 veces. Pero me conmueve ver de nuevo el Périgueux de mi infancia y mi querido Saint-Front y volver a alejarme. Más vale contemplar este paisaje que quizá vea por última vez. Gracias, Señor, porque me concediste esta alegría. Pero, ¿por qué vamos tan rápido? Acabamos de dejar atrás Château Lévêque. Hasta Bourdeil quedan solo 2 horas. El primer día de viaje conviene hacer etapas cortas. Los adioses, las últimas súplicas, las últimas bendiciones que vienen a pedirnos, el equipaje que olvidamos, uno jamás parte a la hora fijada, pero esta vez será realmente una etapa corta. Brinet, Brinet, amigo mío, adelántate y ordena que aminoren la marcha. ¿Quién nos mete tanta prisa? ¿Quizá Quinac o Larue? No hay por qué sacudirme así. Y después dile a mi señor Archambault, mi sobrino, que descienda de su montura y que lo invito a compartir mi litera. Bien, hazlo de una vez. Para venir de Aviñón, solía viajar con mi sobrino Roberto de Durazzo. Era un compañero muy agradable. Tenía muchos rasgos de mi hermana Agnès y de nuestra madre. Y pensar que se hizo matar en Poitiers por esos patanes de ingleses entrando en batalla con el rey de Francia. Oh, no lo desapruebo, aunque fingí que lo hacía. ¿Quién diría que el rey Juan se las ingeniaría para que lo castigasen de tal modo? Reúne 30.000 hombres contra 6.000 y por la noche se encuentra prisionero. ¡Ah, qué príncipe absurdo, qué estúpido! Y pensar que si hubiera aceptado el acuerdo que yo le traía en bandeja de plata, habría podido ganarlo todo sin librar batalla. Archambault me parece menos ágil y brillante que Roberto. No ha conocido Italia, una experiencia importante para la juventud. En fin, él será conde de Périgord, si Dios quiere. Viajando conmigo, este joven aprenderá mucho, y en realidad lo tiene que aprender todo de mí. Después de rezar mis oraciones, no me agrada estar solo. 2. El cardenal de Périgord habla. No es que me desagrade cabalgar, Archambault, ni que la edad me lo impida. Creedme, aún puedo hacer mis buenas 15 leguas a caballo, y conozco a hombres mucho más jóvenes que yo que quedarían rezagados. Por otra parte, como bien veis, Siempre me sigue un corcel completamente enjaezado, no sea que yo desee o necesite montarlo. Pero por experiencia sé muy bien que una jornada entera cabalgando abre el apetito y lleva a comer y a beber más que a conservar la cabeza con la claridad que necesito tener cuando voy a un lugar para inspeccionar, dirigir o negociar desde el momento mismo de mi llegada. Muchos reyes, y en primer lugar el de Francia, podrían dirigir mejor sus estados si se fatigasen menos manejando las riendas y obligasen al cerebro a trabajar más. También si no se obstinasen con la idea de tratar los principales asuntos sentados a la mesa al final de una etapa del viaje o de regreso de la caza. Observad que uno no viaja con menor rapidez en litera, como lo hago yo, si dispone de un buen tiro de caballos y de la prudencia necesaria para cambiarlos con frecuencia. Archambault, ¿queréis una grajea? En ese cofrecito que está cerca de vuestra mano. Pues bien, pasadme una. ¿Sabéis cuántos días me llevó viajar de Aviñón a Breteuil, en Normandía, para reunirme con el rey Juan, que estaba organizando allí un absurdo sitio? ¿Qué os parece? No, sobrino mío, menos que eso. Partimos el 21 de junio, día del solsticio de verano, y no muy temprano, por cierto. Pues sabéis, o mejor dicho, no sabéis, cómo se organiza la partida de un nuncio o de dos, ya que entonces éramos dos. Es sana costumbre que, después de la misa, el colegio entero de cardenales escolte a los viajeros hasta una legua de la ciudad. Siempre hay mucha gente que se reúne para seguir a la comitiva o para contemplar el paso desde los bordes del camino. Y es necesario ir al paso de una procesión para conferir dignidad al cortejo. Después se hace un alto y los cardenales se alinean por orden de importancia, y el nuncio da a cada uno el beso de la paz. Esta ceremonia avanza bastante en la mañana. Así, partimos el 21 de junio y llegamos a Breteuil el 9 de julio. 18 días. Incola Capocci, mi compañero de viaje, estaba enfermo. Debo aclarar que sacudí un poco a ese flojo. Jamás había viajado con tal prisa. Pero una semana después el Santo Padre tenía en sus manos, llevada por mis correos, el relato de mi primera conversación con el rey. Pero ahora no necesitamos darnos tanta prisa. Ante todo, en esta época del año los días son breves, si bien aprovechamos los beneficios de una estación benigna. No recordaba que noviembre pudiese ser tan agradable en Périgord, y en verdad hoy fue un día muy amable. ¡Qué luminosidad! Pero a medida que avancemos hacia el norte del reino, corremos el riesgo de soportar un tiempo menos grato. He calculado las etapas con cierta holgura, de modo que estemos en Metz para Nochebuena, si Dios lo quiere. No tengo tanta prisa como el último verano, porque pese a todos mis esfuerzos, se desencadenó esta guerra, y el rey Juan fue tomado prisionero. ¿Cómo pudo sobrevenir semejante infortunio? Oh, sobrino mío, no sois el único que se asombra. Europa entera experimenta sorpresa, y todos estos meses discute acerca de las causas y las razones. Las desgracias de los reyes vienen de lejos, y a menudo se interpreta como accidente de su destino, lo que no es más que la fatalidad de su carácter. Y cuanto peores las desgracias, más hondo calan las raíces. Conozco al detalle este asunto. Acercadme un poco esa manta. Y más aún, os diré que lo esperaba. Temía que una gran derrota, una grave humillación, afectase a este rey, y por desgracia también al reino. En Aviñón terminamos sabiendo todo lo que interesa a las cortes. Todas las intrigas y todas las conspiraciones finalmente confluyen sobre nosotros. No se proyecta un matrimonio sin que seamos advertidos por los propios novios. En caso de que la señora de tal linaje diese su mano al señor de tal otro, que es su primo segundo, ¿nuestro muy santo padre concedería su dispensa? Ningún tratado se negocia sin que alguna gente de las dos partes haya sido enviado a nuestra corte. No se comete ningún crimen que no determine la búsqueda de nuestra absolución. La Iglesia aporta a los reyes y los príncipes sus cancilleres, así como la mayoría de sus legistas. Hace 18 años que las casas de Francia e Inglaterra están trabadas en lucha franca. ¿Cuál es la causa de esta lucha? Sin duda, las pretensiones del rey Eduardo a la corona de Francia. Es el pretexto, reconozco que un buen pretexto jurídico, pues el asunto puede discutirse hasta el infinito. Pero no es el único ni el verdadero motivo. Están las fronteras, siempre mal definidas, entre Guyena y los condados vecinos, comenzando por el nuestro, Périgord. Todos esos territorios confusamente delimitados, donde los derechos feudales se superponen. Están las dificultades para entenderse entre los vasallos y los soberanos cuando ambos son reyes. Las rivalidades comerciales, sobre todo las que se refieren a las lanas y los tejidos, y que constituyen la raíz de la disputa acerca de Flandes. Tenemos que considerar también el apoyo que Francia siempre dio a los escoceses, la verdadera amenaza que soporta el rey inglés y que le llega del norte. La guerra estalló no por una razón, sino por 20 que eran como brasas encendidas y mantenidas durante la noche. Roberto de Artois, deshonrado y proscrito del reino, fue a Inglaterra para avivar esas brasas. El papa era entonces Pedro Roger, es decir, Clemente VI, e hizo todo lo posible para impedir esta perversa guerra. Propuso un compromiso y concesiones de ambas partes, y envió también a un legado, que no fue otro que el actual pontífice, el cardenal Aubert. Quiso imprimir renovado impulso al proyecto de cruzada, en la cual los dos reyes debían participar cada uno con sus nobles. Hubiera sido un medio eficaz para desviar las ansias guerreras y al mismo tiempo reconstruir la unidad de la cristiandad. En lugar de la cruzada, tuvimos que presenciar lo que ocurrió en Crécy. Allí estaba vuestro padre. Habéis oído de sus labios el relato de este desastre. Ah, sobrino, ya veréis a lo largo de vuestra vida que no es un mérito especial servir de todo corazón a un buen rey. Os obliga el deber, y los trabajos que uno se toma no tienen importancia porque pensamos que contribuyen al bien supremo. En cambio, es muy difícil servir a un mal monarca o a un mal papa. Los hombres del tiempo de mi primera juventud, los que servían a Felipe el Hermoso, me parecían muy felices. Ser fiel a estos Valois vanidosos exige más esfuerzo. No oyen consejos y solo están dispuestos a hablar razonablemente cuando se encuentran en la derrota y el desastre. Solo después de Crécy, Felipe VI aceptó una tregua, basada en las propuestas que yo mismo había preparado. Bien podemos creer que mi plan no fue muy malo, porque esta tregua duró, al margen de algunas escaramuzas locales, desde 1347 hasta 1354. 7 años de paz relativa. Habría podido ser para muchos una época de felicidad. Pero ya lo veis, en este siglo maldito, apenas terminamos la guerra, comienza la peste. En Périgord lo pasaron relativamente bien. Sí, sobrino, sin duda habéis pagado vuestro tributo al flagelo. Sí, habéis soportado vuestra parte del horror. Pero eso no es nada comparado con lo sucedido en las ciudades muy pobladas y rodeadas también por campiñas con gran número de habitantes, como Florencia, Aviñón o París. ¿Sabéis que este flagelo vino de China, pasando por la India, Tartaria y Asia Menor? Según dicen, se propagó hasta Arabia. En efecto, es una enfermedad de infieles que nos fue enviada para castigar los muchos pecados de Europa. Desde Constantinopla y las orillas del Levante, los navíos llevaron la peste al archipiélago griego y de allí pasó a los puertos italianos. Atravesó los Alpes y vino a asolarnos antes de entrar en Inglaterra, Holanda y Dinamarca, para terminar en los países del extremo norte, en Noruega e Islandia. ¿Habéis tenido aquí las dos formas de la peste, la que mataba en 3 días, con fiebre ardiente y vómitos de sangre? Los infortunados que la padecían afirmaban que ya estaban soportando las penas del infierno. ¿Y después la otra, de agonía más larga, de 5 a 6 días, también con fiebre y grandes forúnculos y pústulas que aparecían en las ingles y las axilas? La sufrimos 7 meses seguidos en Aviñón. Por las noches, cuando uno se acostaba, se preguntaba si llegaría a levantarse. Por la mañana, nos palpábamos bajo los brazos y en las ingles. Apenas sentíamos calor en el cuerpo, Nos acometía la angustia y se nos extraviaba la mirada. Con cada respiración, uno se decía que quizás esa bocanada de aire era la que traía la enfermedad. Uno no se separaba de un amigo sin pensar, ¿será él quien padezca esa muerte atroz? ¿O tal vez seré yo? ¿O seremos los dos? Los tejedores morían al pie de sus telares, con sus trabajos interrumpidos, los orfebres junto a sus crisoles fríos, los cambistas junto a sus escritorios. Los niños acababan de morir sobre el jergón de su madre muerta. Y el olor a Chambó, el olor en Aviñón, las calles estaban cubiertas de cadáveres. Oídme bien, la mitad de la población pereció. Entre enero y abril de 1348 hubo 72.000 muertes. El cementerio que el Papa ordenó comprar deprisa se llenó en un solo mes. Metieron allí 11.000 cadáveres. La gente moría sin servidores y los amortajaban sin sacerdotes. El hijo no se atrevía a visitar a su padre, ni el padre a visitar a su hijo. 7.000 casas cerradas. Quienes podían huían a sus palacios en el campo. Clemente VI y algunos cardenales, entre ellos yo mismo, permanecimos en la ciudad. Si Dios quiere llevarnos, hágase su voluntad. El Papa ordenó permanecer a la mayoría de los 400 hombres de la residencia pontificia que apenas bastaron para organizar socorros. Pagó un salario a todos los médicos y físicos, contrató sepultureros y carreteros a sueldo, ordenó distribuir víveres y recomendó medidas adecuadas contra el contagio. Nadie le reprochó entonces su excesivo dispendio. Fulminó a los monjes y las monjas que no demostraron caridad hacia los enfermos y los agonizantes. Ah, escuché entonces confesiones y arrepentimientos de labios de hombres muy encumbrados y poderosos, incluso de algunos que pertenecían a la Iglesia y que acudían para limpiar el alma de todos los pecados y pedir la absolución. Incluso los grandes banqueros lombardos y florentinos que se confesaban castañeteando los dientes y de pronto descubrían una veta de generosidad. Y las amantes de los cardenales. Sí, sí, sobrino. No todos, pero los hay. Estas hermosas damas venían a depositar sus joyas a los pies de las estatuas de la Santa Virgen. Llevaban bajo la nariz un pañuelo impregnado en esencias aromáticas y se descalzaban antes de entrar en sus casas. Quienes reprochan a Aviñón ser la ciudad de la impiedad y la comparan con la Nueva Babilonia, no la vieron durante la peste. Os aseguro que todos se mostraban piadosos. ¡Qué extraña criatura es el hombre! Cuando todo le sonríe, goza de una salud floreciente, sus asuntos prosperan, su esposa es fecunda y su provincia vive en paz. ¿No debería elevar a cada momento su alma al Señor para agradecerle tantos beneficios? Nada de eso. Olvida a su Creador. Se muestra orgulloso y trata de faltar a todos los mandamientos. Pero tan pronto lo afecta la desgracia y sobreviene la calamidad, corre en busca de Dios. Y ruega, se acusa y promete corregirse. Como vemos, Dios tiene motivos suficientes para abrumarlo, porque según parece, es el único modo de lograr que el hombre entre en razón. Yo no elegí mi estado. Quizá ya sabéis que lo hizo mi madre, que adoptó esa decisión cuando yo era niño. Si lo acepté, creo que ha sido porque siempre demostré gratitud hacia Dios por todo lo que me dio y sobre todo por la vida. Uno de los recuerdos de mi primera infancia es nuestro viejo castillo de La Golfie en Périgueux, donde vos mismo nacisteis, Archambault, aunque no residís allí desde que vuestro padre decidió, hace 15 años, vivir en Montignac. Pues bien, en ese gran castillo erigido sobre un anfiteatro de los antiguos romanos, recuerdo el sentimiento de maravilla que me embargaba porque yo estaba vivo en medio del vasto mundo, porque respiraba y veía el cielo. Recuerdo que experimentaba ese sentimiento sobre todo en las tardes estivales, cuando la luz se prolonga mucho tiempo y me ordenaban ir a dormir mucho antes de que hubiese caído la noche. Las abejas zumbaban en una parra que trepaba por los costados del muro bajo mi dormitorio. Las sombras cubrían lentamente el patio ovalado de enormes lajas. El cielo aún conservaba cierta claridad y volaban los pájaros, y la primera estrella se instalaba en las nubes aún rosadas. Yo sentía mucha necesidad de agradecer todo eso, y mi madre me llevó a comprender que debía expresar ese agradecimiento a Dios, organizador de tanta belleza. Ese sentimiento jamás me abandonó. Y hoy mismo, mientras avanzamos por el camino, experimenté varias veces un sentimiento agradecido, algo que me llena el corazón por este tiempo tan benigno que ahora tenemos, por estos bosques rojizos que atravesamos, estos prados aún verdes, estos fieles servidores que me escoltan, esos hermosos y robustos caballos que veo trotar al costado de la litera. Me agrada contemplar el rostro de los hombres, el movimiento de las bestias, la forma de los árboles, toda esta infinita variedad que es la obra inacabable y perpetuamente maravillosa de Dios. Todos nuestros doctores, que disputan sobre teología en salas cerradas, se cargan de palabras vacías, se cruzan amargas invectivas y se castigan con palabras inventadas para dar un nombre diferente a lo que todos ya sabíamos antes de que ellos nacieran. Toda esa gente bien haría en curarse la cabeza mirando la naturaleza. Por mi parte, la teología que abrazo es la que aprendí, la que me viene de los padres de la Iglesia, y no tengo la más mínima intención de cambiarla. ¿Sabéis que habría podido ser papa? Sí, sobrino. Algunos me lo dicen, como dicen también que podría serlo si Inocencio durara menos que yo. Que sea lo que Dios quiera. No me quejo de lo que me dio. Le agradezco que me haya puesto donde me puso y que me haya conservado hasta la edad que ahora tengo, una edad a la que muy pocos llegan. 55 años, mi querido sobrino, y gozando de muy buena salud. También esto es una bendición del Señor. Algunos que no me veían desde hace 10 años apenas pueden creer que mi apariencia haya cambiado tan poco, la mejilla siempre sonrosada y la barba apenas encanecida. La idea de recibir o no recibir la tiara en verdad no me ha molestado. Os lo confío como a un pariente fiel, o quizá me inquieta cuando pienso que hubiera podido desempeñarme mejor que quien ahora la lleva. Pero no conocí ese sentimiento cuando vivía Clemente VI. Él sabía muy bien que el Papa debía ser un monarca superior a todos los monarcas, el lugarteniente de Dios. Cierta vez que Juan Vigel, u otro predicador de la pobreza, le reprochaba el mostrarse demasiado despilfarrador y muy generoso con los peticionarios, respondió: «Nadie debe retirarse descontento de la presencia del príncipe». Después se volvió hacia mí y agregó entre dientes: «Mis predecesores no supieron ser papas». Y como os decía, durante esta gran peste nos demostró realmente que era el mejor. A decir verdad, no creo que hubiera podido hacer tanto como él, y en definitiva también he agradecido a Dios que no me señalara para conducir a la cristiandad doliente durante esa terrible prueba. Clemente jamás abdicó de su majestad y demostró claramente que era el Santo Padre, el Padre de todos los cristianos e incluso de los otros, porque cuando las poblaciones por doquier, principalmente en las provincias renanas, en Mayence y en Worms, se volvieron contra los judíos, a quienes acusaron de ser los responsables del flagelo, condenó esas persecuciones. Todavía hizo más. Decidió tomar bajo su protección a los judíos, excomulgó a quienes los molestaban, ofreció asilo y asiento en sus estados a los judíos perseguidos, y allí, es necesario reconocerlo, esta gente en pocos años reconquistó su prosperidad. Pero, ¿por qué os hablé tan largamente de la peste? Ah, sí. A causa de las grandes consecuencias que tuvo para la corona de Francia y para el propio rey Juan. En efecto, hacia el final de la epidemia, durante el otoño de 1349, tres reinas, una tras otra, o más bien dos reinas y una princesa destinada al trono... ¿Qué dices, Brunet? Habla más alto. ¿Estamos a la vista de Bourdeille? Ah, sí, deseo verla. Una posición fuerte, en efecto, y el castillo bien ubicado, de modo que domina desde lejos las vías de acceso. Ahí tienes Archambault, el castillo que mi hermano menor, vuestro padre, me entregó en agradecimiento porque liberé Périgueux. Pues si no conseguí arrancar al rey Juan de las manos de los ingleses, por lo menos pude recuperar nuestra ciudad condal y lograr que allí se nos devolviera la autoridad. Recordaréis que la guarnición inglesa no quería salir, pero las lanzas que me acompañaban y de las cuales algunas personas se burlan, nuevamente demostraron tener mucha utilidad. Bastó que yo apareciese con ellas, viniendo de Burdeos, para que los ingleses preparasen su equipaje sin pedir más explicaciones. 200 lanzas y un cardenal son mucho. Sí, la mayoría de mis servidores conoce el manejo de las armas, y lo mismo puede decirse de mis secretarios y los doctores de la ley que vienen conmigo. Y mi fiel Brunet es caballero. Hace tiempo logré que le diesen un título. Al entregarme Bourdey, mi hermano, en el fondo, refuerza su propia situación, pues con la castellanía de Auberoche, próxima a Savignac, la fortaleza de Bonval, próxima a Tenon, que compré por 20.000 florines hace 10 años al rey Felipe VI, dije que la compré, pero en realidad compensó con ella parte de las sumas que yo le había prestado, con la abadía fortificada de Saint-Astier, de la cual soy abad, y mis prioratos de Flers y de Saint-Martin de Bergerac, tengo ahora 6 lugares, a distancia regular alrededor de Périgueux, que dependen de una autoridad de la Iglesia. Es casi como si el Papa mismo tuviera en sus manos estos lugares. Todos vacilarán antes que causar problemas. Así se asegura la paz en nuestro condado. Seguramente conocéis Bourdeil. Habéis venido a menudo. Por mi parte, hace mucho tiempo que no visito el lugar. Caramba, no recordaba ese gran baluarte octogonal. Tiene un aspecto imponente. Ahora es mío, pero solamente para pasar en él una noche y una mañana. El tiempo necesario para instalar al gobernador a quien elegí, sin saber cuándo volveré, si es que vuelvo. Dispongo de poco tiempo para gozar de la vida. En fin, agradezcamos a Dios por el tiempo que me concede. Espero que nos hayan preparado una buena cena, pues incluso viajando en litera, el camino abre el apetito. 3. La muerte llama a todas las puertas. Sobrino, yo sabía, y así lo dije, que no debíamos suponer que hoy llegaríamos más allá de Nontron, e incluso llegaremos solo después del rezo vespertino, ya entrada la noche. La Rue estuvo fastidiándome. Monseñor, aminora la marcha. Monseñor, no se contentará con una etapa de 8 leguas. Caramba. La Rue viaja siempre como si le hubiesen encendido fuego bajo las nalgas, lo cual no es muy mala cosa, pues con él mi escolta no se duerme. Pero yo sabía que no podríamos salir de Bourdeil antes de mediado el día. Hay mucho que hacer y que decidir y demasiadas firmas que estampar. Bien, Bourdeil me encanta. Sé que podría ser feliz allí, si Dios me hubiese ordenado no solo tenerla, sino residir en ella. Quien tiene un bien único y modesto lo disfruta plenamente. Quien tiene posesiones vastas y numerosas goza solo de la idea de tenerlas. El cielo siempre compensa lo que nos otorga. Archambault, cuando entréis en Périgord, hacedme el favor de ir a Bourdeil y ved si repararon los techos según ordené hace poco. Además, la chimenea de mi dormitorio humeaba. Es buena cosa que los ingleses no la destruyeran. Habéis visto Brantôme, por donde pasamos hace poco. Ya veis cuánta desolación en una ciudad otrora tan dulce y bella a orillas del río. Por lo que me dijeron, el príncipe de Gales estuvo allí la noche del 9 de agosto, y por la mañana antes de partir sus escuderos y sus lacayos lo saquearon todo. Repruebo enérgicamente este modo que tienen de destruirlo todo, de quemar, dispersar y arruinar, un método que, según parece, practican cada vez más. Es comprensible que en la guerra los hombres de armas se degüellen unos a otros. Si Dios no me hubiese destinado a la Iglesia y yo hubiera tenido que llevar mi estandarte al combate, no habría dado cuartel. Practicar el saqueo aún es tolerable. Es necesario conceder cierto respiro a los hombres a quienes se exigen riesgos y fatigas. pero cabalgar con el único fin de reducir el pueblo a la miseria, destruir sus techos y sus cosechas, y exponerlo al hambre y al frío, es algo que me indigna. Sé cuál es el propósito. El rey ya no puede obtener impuestos de las provincias arruinadas, y para debilitarlo se destruyen así los bienes de sus súbditos. Pero eso no vale. Si los ingleses pretenden tener derecho sobre Francia, ¿por qué la destruyen? Y por otra parte, si después de haberla ocupado con las armas la dominan gracias a los tratados, ¿creen que actuando así serán tolerados? Los ingleses siembran odio. Seguramente privan de dinero al rey de Francia, pero le aportan almas animadas por el sentimiento de cólera y de venganza. El rey Eduardo encontrará aquí y allá señores dispuestos a prestarle juramento de fidelidad por interés, pero en adelante el pueblo se opondrá, porque este trato que los ingleses le dispensan es injustificable. Ved lo que está ocurriendo. La buena gente no reprocha su derrota al rey Juan. Lo compadecen y lo llaman Juan el Valiente o Juan el Bueno, cuando deberían llamarlo Juan el Tonto, Juan el Patán o Juan el Incapaz. Y ya veréis que estarán dispuestos a dar incluso la sangre para pagar su rescate. Ayer me preguntabais por qué os decía que la peste había tenido graves efectos sobre él y sobre la suerte del reino. Ah, sobrino, a causa de ciertas muertes sobrevenidas en un orden poco apropiado, muertes de mujeres y ante todo de su propia esposa, Bonne de Luxemburgo, antes de que ocupara el trono. Bonne de Luxemburgo nos fue arrebatada por la peste en septiembre de 1349. Debió ser reina, y hubiera sido una buena reina. Como sabéis, era hija del rey de Bohemia, Juan el Ciego, que amaba tanto Francia que decía que la corte de París era la única donde podía vivirse noblemente. Este rey era un modelo de la caballería, aunque puede afirmarse que un poco loco. A pesar de que no veía nada, se obstinó en combatir en Jersey, y para hacerlo hizo atar su caballo a las monturas de dos de sus caballeros, uno a cada lado. Y así se lanzaron al combate. Los encontraron muertos a los tres, todavía atados. El rey de Bohemia llevaba tres plumas de avestruz blancas en la cimera de su yelmo. Su noble muerte impresionó mucho al joven príncipe de Gales. Tenía entonces alrededor de 16 años. Era su primer combate y se desempeñó bien, incluso aunque el rey Eduardo consideró conveniente exagerar un poco el papel de su heredero en este episodio. Como decía, el príncipe de Gales se sintió tan impresionado que rogó a su padre que en adelante le permitiese lucir el mismo emblema del finado rey ciego. Y por eso vemos las tres plumas blancas que ahora coronan el yelmo del príncipe. Pero lo más importante en relación a Bonne era su hermano, Carlos de Luxemburgo, cuya elección para la corona del Santo Imperio había contado con el apoyo del Papa Clemente VI y con el mío propio. No es que temiéramos dificultades con ese rústico, astuto como un mercader. Ah, oh, completamente distinto a su padre, ya lo veis. Pero como preveíamos que Francia afrontaría tiempos difíciles, tratábamos de reforzarla con un futuro rey que era cuñado del emperador. Muerta la hermana, terminó la alianza. Tuvimos dificultades con su bula de oro, pero no prestó el más mínimo apoyo a Francia y por eso ahora apoya Metz. El rey Juan, que entonces era solo duque de Normandía, no se mostró muy desconsolado por la muerte de su esposa. Había poca armonía entre ellos y a menudo chocaban. Aunque ella tenía encanto y le dio un hijo cada año, hasta 11, desde que se dio a entender al rey que debía acercarse a su esposa en el lecho, mi señor Juan, desde el punto de vista de los afectos, se inclinaba más por su primo, 8 años menor y bastante apuesto. Carlos de la Cerda, a quien llamaban también mi señor de España, porque pertenecía a una rama escindida del trono de Castilla. Apenas su esposa descendió a la tumba, el duque Juan se retiró a Fontainebleau, en compañía del bello Carlos de España para escapar del contagio. Ah, sobrino, este vicio no es tan raro. No lo comprendo y me irrita. Es de los vicios por los cuales muestro menos indulgencia. Pero es forzoso reconocer que se ha difundido incluso entre los reyes, a los cuales perjudica mucho. Juzgad por lo que ocurrió con el rey Eduardo II de Inglaterra, padre del actual. La sodomía le costó el trono y la vida. Por ahora, nuestro rey Juan no es sodomita, convicto y confeso. Pero ya lo parece, y más lo parecerá en su pasión funesta, por este primo de España de rostro tan agraciado. ¿Qué ocurre, Brunet? ¿Por qué nos detenemos? ¿Dónde estamos? En Cansec. No estaba previsto. ¿Qué quieren estos mendigos? Ah, una bendición. Que no detengan el cortejo por eso. Bien sabes que bendigo a la pasada. In nomine patris, li, sancti. Id, buenas gentes, habéis recibido la bendición. Id en paz. Si tuviese que detenerme cada vez que me piden la bendición, tardaríamos 6 meses en llegar a Metz. Bien, os decía que en septiembre de 1349 muere Bon de Luxemburgo y deja viudo al heredero del trono. En octubre le tocó el turno a la reina de Navarra, Juana, a quien llamaban otrora Juana la Pequeña, la hija de Margarita de Borgoña, y quizás, o sin quizá, de Luis el Obstinado. Era la misma a quien apartaron de la sucesión de Francia porque descargaron sobre ella la presunción de bastardía. Sí, la hija de la Torre de Nel. Se la llevó la peste. Tampoco su muerte mereció sollozos demasiado intensos. Hacía 6 años que era viuda de su primo, Felipe de Évreux, muerto en algún lugar de Castilla en un combate contra los moros. La corona de Navarra les había sido legada por Felipe VI poco después de su acceso al trono para evitar las reivindicaciones que hubieran podido formular en relación con la de Francia. Este asunto fue uno de los acuerdos que aseguraron el trono a los Valois. Jamás aprobé ese acuerdo navarro, que no era bueno de hecho ni de derecho. Pero mi opinión todavía no pesaba. Acababan de nombrarme obispo de Auxerre. Y aunque lo hubiese dicho, desde el punto de vista jurídico la situación era insostenible. Navarra venía de la madre de Luis el Obstinado. Si la pequeña Juana no era hija suya, sino de un caballerizo cualquiera, no tenía sobre Navarra más títulos que sobre Francia. Por lo tanto, si se reconocía la corona de una, ipso facto sus derechos se extendían a la otra, tanto para ella como para sus herederos. En realidad, se venía a confesar que la apartaban del trono no solo por su supuesta bastardía, sino porque era mujer, y gracias al artificio de una ley inventada por los varones. Con respecto a las razones de hecho, el rey Felipe el Hermoso jamás habría consentido, fueran cuales fuesen las razones, amputar así el reino que él había agrandado. No se asegura el trono cortándole un pie. Juana y Felipe de Navarra se habían mantenido tranquilos, ella porque no le llegaba a su madre a la suela de los zapatos, y él porque era como su padre, Luis de Évreux, de naturaleza digna y reflexiva. Parecían satisfechos con su rico condado normando y su pequeño reino pirenaico. Las cosas cambiarían con su hijo Carlos, joven muy activo para sus 18 años, que dirigía miradas rencorosas al pasado de su familia y ambiciosas en relación con su propio futuro. Si mi abuela no hubiese sido una puta tan caliente, si mi madre hubiera nacido hombre, ahora sería rey de Francia. Se lo oí decir yo mismo. Convenía, por lo tanto, asegurarse Navarra, que por su situación en medio del reino, cobraba aún mayor importancia en vista de que ahora los ingleses ocupaban Aquitania entera. Entonces, como siempre en casos parecidos, concertamos un matrimonio. El duque Juan, de buena gana, se hubiese abstenido de concertar una nueva unión. Pero se había prometido ser rey, y la imagen real exigía que tomara esposa, y sobre todo en su caso. Una esposa impediría que él se mostrase demasiado francamente del brazo de Carlos de España. Por otra parte, ¿qué mejor modo de atarle las manos que elegir entre sus hermanas a la futura reina de Francia? La mayor, Blanca, tenía 18 años y era una mujer muy bella y muy espiritual. El proyecto avanzó considerablemente, se solicitaron las dispensas al Papa y el matrimonio ya estaba casi anunciado, mientras uno se preguntaba quién estaría vivo la semana siguiente en ese horrible período que todos atravesábamos. Pues la muerte continuaba llamando a todas las puertas. A principios de diciembre la peste se llevó a la propia reina de Francia, Juana de Borgoña, la reina mala. En el caso de esta muerte, poco faltó para que la complacencia se manifestase en gritos de alegría y la gente se pusiese a bailar en las calles. La odiaban. Vuestro padre seguramente os lo dijo. Robaba el sello de su marido para encarcelar a la gente. Preparaba baños envenenados para los invitados que le desagradaban. Poco faltó para que de ese modo matase a un obispo. A veces el rey la molía a palos, pero no por eso consiguió corregirla. Yo desconfiaba mucho de esta reina. Su carácter suspicaz poblaba la corte de enemigos imaginarios. Era una mujer colérica, mentirosa, odiosa. Era criminal. Por otra parte, poco después de eso, la epidemia comenzó a remitir, como si esa gran hecatombe, venida de tan lejos, no hubiese tenido otro propósito que abatir finalmente a esa arpía. Entre todos los hombres de Francia, el que sintió más alivio fue el propio rey. Menos de un mes después, en el frío de enero, volvió a casarse. Aunque era viudo de una mujer unánimemente detestada, su actitud implicaba hacer poco caso de las conveniencias. Pero lo peor no estaba en la prisa. ¿Con quién se unía? Con la prometida de su hijo, con Blanca de Navarra, la joven de quien se había enamorado cuando la vio en la corte. Los franceses se muestran complacientes con las aventuras masculinas, pero no ven con agrado extravíos de esta clase en el soberano. Felipe VI tenía 40 años más que la belleza de la cual despojaba brutalmente a su heredero, y no podía tampoco invocar, como ocurre en tantas uniones principescas inarmónicas, el interés superior del imperio. Era como engastar una piedra de escándalo en su corona, al mismo tiempo que infligía a su sucesor la ira mortal del ridículo. Fue un matrimonio celebrado deprisa, allá por Saint-Germain-en-Laye. Por supuesto, Juan de Normandía no asistió a la boda. Jamás había sentido mucho afecto por su padre, y éste lo retribuía cumplidamente. Ahora le profesaba odio. A su vez, el heredero volvió a casarse un mes después. Tenía prisa por reparar el ultraje. Decidió arreglarse con Madame de Boulogne, viuda del duque de Borgoña. Mi venerable hermano, el cardenal Gaussidot de Boulogne, concertó esta unión para ventaja de su familia y en su propio provecho. Desde el punto de vista de la fortuna, Madame de Boulogne era un excelente partido, y aquel matrimonio hubiera debido bastar para sanear la situación del príncipe, que ya se mostraba terriblemente manirroto. De hecho, solo sirvió para fomentar su tendencia al despilfarro. La nueva duquesa de Normandía tenía más edad que su suegra. Reunidas, causaban un extraño efecto en las reuniones de la corte, sobre todo porque desde el punto de vista de la actitud y el rostro, la comparación no beneficiaba a la nuera. El duque Juan se mostró despechado. Se le metió en la cabeza que estaba enamorado de Blanca de Navarra, que le había sido tan villanamente arrebatada, y sufría viéndola cerca de su padre, que a menudo la exhibía en público en la actitud más tonta que pueda concebirse. Esta situación no mejoró las noches del duque Juan con Madame de Boulogne y lo llevó de nuevo a los brazos de Carlos de España. La prodigalidad le sirvió de compensación. Hubiérase dicho que se honraba dilapidando. Por otra parte, después de los meses de terror e infortunio sufridos durante la peste, todo el mundo gastaba locamente, sobre todo en París. En la corte y sus alrededores era una pura locura. Se afirmaba que este despliegue de lujo daba trabajo a los humildes. Sin embargo, no se veía jamás ese efecto en las chozas y las casas campesinas. Entre los príncipes endeudados y el pueblo común necesitado, estaba el escalón donde se concentraba la ganancia, arrebatada por grandes mercaderes como los Marcel, que negociaban con telas, sedas y otros artículos de adorno y que entonces se enriquecieron enormemente. La moda llegó a ser extravagante y el duque Juan, que ya tenía 31 años, lucía en compañía de mi señor de España camisas de encaje tan cortas que dejaban ver las nalgas. Quienes los veían se reían de ellos cuando habían pasado. Blanca de Navarra había sido reina antes de lo previsto y reinó menos tiempo del calculado. Felipe de Valois se había salvado de la peste. No resistió el amor. Mientras vivió con aquella coja de mal carácter, gozó de buena salud. Era un poco grueso, pero siempre se lo veía sólido y activo, y esgrimía las armas y cabalgaba presto y dedicaba mucho tiempo a la caza. 6 meses de proezas galantes con su bella desposada terminaron con él. Abandonaba el lecho con la idea de regresar. Era una obsesión, un frenesí. Exigía a sus médicos preparados que lo convirtiesen en un hombre infatigable. ¿Qué? ¿Os sorprende que...? Pero sí, sobrino, sí. Aunque pertenezco a la Iglesia, o más bien porque soy un hombre de la Iglesia, debo conocer estas cosas, sobre todo cuando tocan a la persona de los reyes. Blanca, que consentía y al mismo tiempo se sentía inquieta y halagada, soportaba esta pasión que se le demostraba constantemente. El rey se vanagloriaba públicamente de que su esposa se fatigaba antes que él. Pronto comenzó a adelgazar. Ya no le interesaba gobernar. Cada semana envejecía un año. Murió el 22 de agosto de 1350 a los 57 años, de los cuales 32 había sido rey. Espléndido en apariencia, este soberano a quien yo fui fiel era rey de Francia, y por otra parte, yo no podía olvidar que había pedido para mí el capelo. Aquel soberano había sido un lamentable jefe militar y un financiero desastroso. Había perdido Calais y también Aquitania. Dejaba Bretaña en estado de rebelión y muchos lugares del reino eran inseguros o estaban asolados. Sobre todo, había perdido prestigio. Ah, sí, en efecto, había comprado el Delfinado. Nadie puede provocar catástrofes permanentes. Yo mismo, es bueno que lo sepáis, cerré el trato, 2 años antes, de Crecy. El delfín Huberto estaba tan endeudado que ya no sabía a quién pedir prestado para pagar a quién. Si os interesa, os explicaré detalladamente el asunto otra vez y cómo conseguí, trasladando la corona del delfín al hijo mayor de Francia, que el Viennois entrase en el dominio del reino. También puedo afirmar, sin excesiva vanidad, que servía a Francia mejor que el rey Felipe VI, pues él solamente supo disminuirla, y en cambio yo logré agrandarla. Ya han pasado 6 años. 6 años desde que murió el rey Felipe, y mi señor, el duque Juan, se convirtió en el rey Juan II. Esos 6 años han pasado tan rápido que uno se creería aún al comienzo del reinado. ¿Será porque nuestro nuevo rey hizo muy pocas cosas memorables, o porque a medida que uno envejece, el tiempo parece correr más rápido? Cuando uno tiene 20 años, cada mes, cada semana, cargados de novedades, parecen durar mucho. Ya lo veréis, Archambault, cuando tengáis mi edad, si llegáis a eso, lo que os deseo de todo corazón. Uno mira atrás y se dice, ¿cómo? ¿Ya pasó un año? ¡Qué rápido! Quizá porque uno dedica mucho tiempo a recordar, a revivir el tiempo. Y bien, ha terminado el día. Sabía que llegaríamos a Nontron de noche cerrada. ¡Bruné! ¡Bruné! Mañana tendremos que partir antes del alba, pues nos espera una larga etapa. Por eso quiero que ensillen a tiempo y que cada uno lleve víveres, pues no dispondremos de tiempo para detener la marcha. ¿Quién fue a Limoges para anunciar mi llegada? Armando de Guillermy, muy bien. Envío a mis bachilleres para que se ocupen de mi alojamiento y los preparativos de la recepción 1 día o 2 antes, pero no más. Lo indispensable para conseguir que la gente se dé prisa, y no lo suficiente para que los quejosos de la diócesis acudan a abrumarme con sus súplicas. ¿El cardenal? Ah, solo ayer nos enteramos. Lamentablemente, ya partió. De lo contrario, sobrino, sería un verdadero tribunal ambulante.